no puedo más. Me tiene de noche y día que no me deja vivir en paz. No sé qué voy a hacer, ni qué será de mí, porque se pasa dale que dale, que me emborracho, que me enamora y dale que dale, y que no cumplo con mi deber. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Dale que dale por la mañana, dale que dale, dale que dale la tardecita, dale que dale, dale que dale la nochecita. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Dale que dale la tardecita, dale que dale en la nochecita, dale que dale por la mañana, dale que dale en la nochecita, dale que dale en la tardecita, dale que dale por la mañana. ¡Como agita, mulata!